Cementerio de las Almas Perdidas. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Muy buenas noches, amigos. Sean todos bienvenidos a la emisión 068 del Misterio de las Almas Perdidas, la última de este segundo ciclo del programa. Después vendrá el receso por un par de meses. Emisión 68 que toma la posta de lo que empezamos la semana pasada, en la que compartimos lo que para mi gusto fueron los 10 discos más destacados del primer semestre del 2020. Hoy vamos a compartir 10 notables discos lanzados en el segundo semestre del año, es decir, aquellos editados entre el mes de julio y el mes de diciembre. Al igual que la semana pasada, vamos a ir escuchando de fondo, a modo de cortina, algunos discos que quedaron afuera de esta lista, pero que tranquilamente pudieron haber entrado. Como dije en la emisión anterior, es una lista muy subjetiva, es todo cuestión de gustos y criterios. Hay una pila de discos que me dolió dejar afuera y otra pila de discos que no tuve la oportunidad de escucharlos durante el año. Por eso esta lista no es más ni menos que los discos que más escuché y los que más disfruté a lo largo de todo este 2020. Espero disfruten del programa y coincidan con algunos de los títulos que vamos a repasar. Antes de comenzar, como siempre los invito a sumarse a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y también los invito a escuchar a través de nuestro blog todas las emisiones del programa www.elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. Por último, recordarles que esta emisión será retransmitida por las emisoras Rapsodia Metal Radio, De Montre Radio, Nación Extrema, Radio Net, Metal Corrosivo, FM Schenker, Las Heras Extremo, CD Music Radio, Avanzada Metálica, Radio El Viejo, Heavy Metal Mansion, Radio Under y Desde las Tinieblas. Muchas gracias a todas estas radios por tener en su programación a este programa. Búsquenlos en las redes sociales y ahí van a encontrar los enlaces para entrar en sintonía. Sin más vueltas, damos inicio al aquelarre de esta semana, destacando a los gloriosos Deep Purple y su impecable álbum Wash, lanzado en el mes de agosto. Escuchamos de fondo el tema We Are All The Same In The Dark. Siempre es emotivo escuchar una nueva obra de esta leyenda del hard rock, que sigue editando discos simplemente por amor a la música. Discazo de los míticos Deep Purple. Y lo que sí vamos a escuchar como primer disco de esta lista es a otra banda histórica. Hablamos de los americanos Alcatraz, que en el mes de julio materializaron su retorno después de 34 años de silencio con la extraordinaria obra titulada Born Innocent, con el gran Graham Bonnet como líder de la banda, acompañado de Jimmy Waldo y Gary Shea, los tres miembros originales de Alcatraz, y también sumando un elenco estelar de invitados como Jeff Water, Darío Moyo, Chris Impeliteri y Steve Vai, un viejo conocido de la banda. Estos son solo algunos de los músicos que aparecen como invitados a lo largo de Born Innocent, el retorno de esta histórica banda de metal neoclásico, heavy metal y hard rock. Los escuchamos con el tema Polar Bear, con ustedes Alcatraz. I'm all mad as well. cuando las penumbras acechan la claridad, los lúgubres sonidos imploran despertar. El misterio de las almas perdidas. Todos los lunes desde las 21 horas por elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Pasaba el primer bloque del programa con dos míticas bandas. Destacamos a Deep Purple con su álbum Wash y escuchamos a Alcatraz con el tema Polar Bear desde el disco Born Innocent. Y en este segundo bloque aumentamos la violencia, ya que vamos a escuchar a dos bandas de death metal con mucha historia. Iniciamos destacando a los noruegos Cadaver, banda que inició su carrera a finales de los 80s, que tuvo su momento de gran reconocimiento en el primer lustro de los 90s y que en noviembre de este 2020 presentaron su quinta producción titulada Eder and Bile, death metal puro y grotesco, marca registrada de estos noruegos. Suena de fondo el tema Final Fight. Brutal lo nuevo de Cadaver, y lo que vamos a escuchar como segundo disco de la lista es a otra leyenda del death metal. Estos son británicos y mucho más reconocidos que Cadaver. Hablamos de Benediction, que en el mes de octubre, después de 12 años de letargo discográfico, presentaron su octava obra bajo el epígrafe Scriptures. Sin dudas de lo mejor del año en este género, death metal sin adornos, directo y concreto. Escuchamos de este esperado álbum de los británicos Benediction el tema Scriptures in Scarlet. Break! El Misterio de las Almas Perdidas. Producción y conducción, Mauro M. Villanueva. Seguimos repasando lo que, para mi gusto, fueron los mejores álbumes del segundo semestre de este año. Pasaba un bloque a puro death metal old school de la mano de Cadaver y su Aether and Vile, y de Benediction con su Scriptures. Y ahora, en esta tercera entrada, vamos a escuchar un poco de heavy metal. Arrancamos destacando a los germanos Primal Fear con su álbum Metal Commando, lanzado en el mes de julio. Tremenda banda que no muestra fisura en su larga carrera de ya más de 20 años. En este 2020 volvieron a desplegar su heavy power metal poderoso y certero, que siempre logra convencer a las masas adictas a estos sonidos. Suena de fondo a Long Come the Devil. Siempre efectivos, Primal Fear, otro enorme disco para su extensa discografía. Y lo que vamos a escuchar en este bloque es a los americanos Striper, que en el mes de septiembre nos entregaron Evil the Devil Believes. Impresionante trabajo de esta histórica banda, que se mantiene en un nivel que poco de sus pares han logrado. Fieles a su white metal, potente y melódico, y con uno de los cantantes más espectaculares que hay en esta escena, el señor Michael Sweet, que cada año canta mejor. Escuchamos a los legendarios Striper desde su álbum Evil the Devil Believes con el tema Blood from Above, sangre desde arriba. Oh, misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. A puro heavy metal con lo nuevo de Primal Fear, Metal Commando, y los americanos Striper con su Even the Devil Believes. Y para este cuarto bloque de la 68 del misterio de las almas perdidas, nos adentramos en la escena progresiva, primero destacando a los pioneros de esta vertiente, Fate Warning, que en el mes de noviembre lanzaron Long's Day Goodnight, su 13º trabajo, en el que imponen su sofisticado sonido que vienen puliendo desde hace décadas y que lo despliegan con una categoría suprema, sonando de cortina el tema Scars. Los reyes del metal progresivo, los americanos Fate Warning, y otra obra de máxima calidad. Y lo que vamos a escuchar en este bloque es a una de las bandas más importantes surgidas en estos últimos años. Hablamos de los londinenses Haken, banda ya consolidada y con un sonido bastante propio, ya dejando de lado sus gigantes influencias de Dream Theater y desarrollando su propia identidad. En el mes de julio lanzaron Virus, su 7ª producción, simplemente brillante y majestuoso trabajo de los británicos, que no se inclinaron por experimentar en nuevos sonidos, sino en perfeccionar su propio estilo. Vamos a escuchar desde Virus, una de las grandes obras de Metal Prog del 2020, la frenética Invasion. One less life for us to live, holding on to something real. If these walls could talk to me, what if all these eyes only saw what they believed? Two heavy hearts refuse to beat. When my words fall on deaf ears. If your soul could cry for me, what if all we give is all we ever get to keep? Calling out ghost as a tray for a heart that begins to break. Why is it we're never learning from all the mistakes we ever made? Sama perdidas. Seguimos repasando algunos de los mejores álbumes del segundo semestre de este año. Venimos de escuchar metal progresivo con los históricos Fate Warning y los británicos Haken. Y en este quinto bloque vamos a meternos en la escena del thrash metal. Iniciamos destacando a la banda de la Bay Area, Heathen, legendario grupo pionero en experimentar con sonidos elaborados e intrincados, fundiéndolos con genuino thrash metal. El pasado septiembre sacaron a las calles Empire of the Blind, marcando el retorno de la banda después de más de una década. Sonido moderno pero con la categoría de siempre y logrando excelentes composiciones, sonando de fondo el tema In Black. Tremendo disco ha logrado este año Heathen. Gran noticia para la escena trashera, y lo que vamos a escuchar es un disco que de ninguna manera podía quedar afuera de esta lista, los gigantes teutones Sodom y su crudo Genesis 19, thrash metal orgánico y primitivo, volviendo a las raíces de la banda, un trabajo brutal de punta a punta. Esto salió hace poquito, en el mes de noviembre, y lo presentamos escuchando Eutanasia. Con ustedes, la leyenda del thrash metal germano, Sodom. Feeling no more fear. El misterio de las almas perdidas.blogspot.com. Ahí pasaba un bloque con dos joyas de thrash metal que nos dejó este 2020. Destacábamos a Hidden con su Empire of the Blind y escuchábamos a Sodom con Eutanasia desde su álbum Genesis 19. Y nos volvemos a poner extremos en este sexto bloque. Destacamos a los titanes del death metal norteamericano Incantation y su oscuro y desgarrador Sex of the Vile Divinities, lanzado en el mes de agosto. La propuesta sigue siendo la misma y la calidad también. Canciones que ondulan en sonidos densos y lentos y sonidos veloces y brutales. Así suena el tema Black Phantom Fire. Impresionante lo nuevo de estos gigantes del death metal norteamericano. Y lo que sí vamos a escuchar es a los suecos Necrophobic con su implacable Dawn of the Damned, death black metal de excelencia, cortesía de una de las bandas más prestigiosas en la escena extrema desde finales de los 80s hasta el día de hoy. Dueños de una creatividad asombrosa, son una máquina de crear melodías oscuras y enfermizas. De lo mejor de Necrophobic en los últimos años y una de las mejores obras de death y black metal de este 2020. Escuchamos a los suecos Necrophobic con el tema que da título al álbum, Dawn of the Damned, el amanecer de los condenados. El misterio de las almas perdidas. Un programa de rock para mentes que vuelan alto. Pasaban dos bandas brutales con dos discos de excelencia. Destacábamos a Incantation con sus Sects of Vile Divinities y escuchábamos a Necrophobic desde su álbum Damned of the Damned. Y entramos en el séptimo bloque de esta emisión especial del misterio de las almas perdidas, en la que estamos destacando los álbumes que más me gustaron del segundo semestre de este 2020. La semana pasada hicimos lo mismo, pero destacando discos del primer semestre del año. Si se lo perdieron, lo pueden escuchar cuando y donde quieran a través de Spotify, iVoox o Mixcloud. En el presente bloque vamos a escuchar un poco de heavy doom metal. Comenzamos destacando a los estadounidenses oriundos del pequeño pueblo de Arkansas, Paul Bearer, que el pasado mes de octubre nos entregaron su cuarto material discográfico, titulado Forgotten Days, un exquisito disco de doom metal que apela a las melodías psicodélicas y emotivas, con un sonido anclado en la década de los 70s, pero con algunas pinceladas de sintetizadores que enriquecen su propuesta. Suena de fondo el tema Rites of Passage. Hasta el momento todo bien hace la gente de Paul Bearer, que nos acaban de dejar otra excelsa obra. Y lo que sí vamos a escuchar es a otra banda estadounidense. Estos proveniente de Arizona. Hablamos de Spirit Adrift y su hermoso disco Enlightened in Eternity, lanzado en el mes de octubre. Ya de doom metal le queda poco a esta banda, que con este álbum se inclinó por un heavy metal más tradicional y primitivo, aquel que bebe de las raíces del blues y el rock psicodélico. El grupo tiene como mente maestra a Nate Garrett, multiinstrumentista, compositor y cantante, con una larga trayectoria en bandas de todos los estilos, que en el 2015 inició su propio proyecto y lo tituló Spirit Adrift, mostrándose muy prolífico, editando 4 discos en 5 años y convirtiéndose rápidamente en una de las bandas más importantes del doom metal en la actualidad. Escuchamos desde este excelente disco de Spirit Adrift el tema Ride Into the Light. misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Heavy doom metal, engendrado por dos enormes bandas surgidas en estos últimos años, Paul Viereck y Spirit Adrift. Ya de a poco nos vamos adentrando en los últimos minutos de esta emisión y por ende en el final de esta segunda temporada del Misterio de las Almas Perdidas, que no sé muy bien cuándo volverá, quizás a finales de febrero o marzo, ya lo veremos. En este octavo bloque nos ponemos más densos para escuchar a dos bandas que proyectan un doom metal muy oscuro. Iniciamos con los belgas Marche Fúnebre, que en el mes de octubre editaron un álbum espectacular titulado Ender Lynch, por momentos heavy doom, por momentos dead doom. Una banda que mezcla muchas variantes oscuras y pesadas en su música, desarrollando extensas piezas llenas de matices y de gran calidad compositiva. Suena de fondo el tema de Maelstrom Mute. Notable disco de los belgas Marche Fúnebre, que tranquilamente podría haber ocupado un lugar en esta lista, pero lo que sí entró en este compilado, y que para mi gusto fue uno de los 5 mejores discos de todo este año, es Under a Godless Veil, de los suecos Draconian. Cuando se habla de Gothic Dead Doom Metal, la banda por excelencia es esta. Disco tras disco vuelven a sorprender por su calidad de composición, ya que este es un género bastante estancado. Hay muchas bandas que suenan exactamente igual y muchas veces ni se distingue una canción de otra. Por eso Draconian se transformó en la única banda, después de Theater of Tragedy, en lograr captar la atención de las masas, gracias a canciones de una naturaleza única, llenas de melancolía, oscuridad, depresión y todo este tipo de sentimientos, logrando ensamblar de una manera formidable el juego de voces femeninas y masculinas que este género exige. Además de las fantásticas composiciones, Draconian cuenta con una cantante con una voz inhumana, fantasmal, que parece provenir de otra dimensión, la voz de la señorita Heinke Langans, que además es dueña de una imagen tan hermosa como aterradora. Magistral disco de los suecos Draconian, la perfección hecha canciones. Escuchamos desde este Under the Godless Veil el tema Sleepwalkers. Thank you. perdidas. Pasaban dos discos formidables de distintas variantes de doom metal. Por un lado los belgas Marche Fúnebre y por otro los suecos Draconian. Y ya en el noveno bloque del programa, anteúltimo de la noche, nos volvemos a meter en sonidos de heavy metal. Arrancamos destacando el reciente disco de los teutones Iron Savior, banda que se ha convertido en garantía de buenos discos desde hace más de dos décadas. Siempre siguiendo su camino sin distraerse en otras variantes ni intentando cambiar la propuesta. Hace unas semanas atrás pusieron a la venta Skycrest, su 13º trabajo, y como siempre lo han hecho, nos ofrecen heavy power metal furioso y avasallante, lleno de estribillos memorables. Suena de fondo el tema Silver Bullet. Impecable, una vez más, los germanos Iron Savior. Y lo que vamos a escuchar en este noveno bloque es lo que representa la segunda obra de la banda proveniente de Texas, Eternal Champion. Hablamos del majestuoso Ravening Iron, lanzado en el mes de noviembre. Heavy metal épico que suena a tradicional, pero también adaptado al sonido actual. Producción de lujo para una colección de canciones que pintan para convertirse en himnos del heavy metal de esta era. Presentamos Ravening Iron, una de las mejores obras del año, a mi criterio, escuchando A Face in the Glare, un rostro en el resplandor. Con ustedes, Eternal Champion. te vayas. El misterio aún sigue sin resolverse. Iron Savior y Eternal Champion fueron los que ocuparon el bloque anterior, y ya nos adentramos en el décimo y último bloque de esta emisión 068 del Misterio de las Almas Perdidas, en la que estamos escuchando lo que para mi gusto fueron los mejores discos del segundo semestre del 2020. Este último casillero va a estar asignado a dos discos de death metal melódico pertenecientes a dos bandas históricas. Primero destacamos a los alemanes Nightingales, banda pionera del melodeath en sus tierras, que viene batallando desde mediados de los noventas, prácticamente desde el nacimiento de este subgénero. El pasado mes de julio editaron su séptimo trabajo, titulado Downlight Garden, un disco compuesto con la mirada fija en su propia historia y legado. Los germanos nos entregaron una tremenda colección de poderosas canciones que nos retrotraen al Gotemburgo de los noventas, cuando el death melódico estaba en pleno apogeo. Suena de fondo el tema Beyond the Light. Caso de Nightingales, bien old school, y como último disco de nuestro compilado vamos a escuchar a uno de los pilares del death melódico de Gotemburgo. Hablamos de Dark Tranquility, que en el mes de noviembre lanzaron Moment, un disco que desafía todo lo que han hecho anteriormente, pero sin perder la identidad, jugando con voces limpias y coros bien melódicos, pero también dejando lugar al sonido que convirtió en leyenda a esta banda. Antes de presentar el tema y cerrar la emisión, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de todo este año. Muchas gracias por su apoyo y por haber estado del otro lado. Mis mejores deseos para que terminen este tortuoso 2020 y arranquen un 2021 con toda la fuerza y retomando aquellos proyectos que quedaron trunco debido a la pandemia que nos azotó durante todo este año. Muchas gracias también a las emisoras que repitieron el programa durante todo este segundo ciclo. Espero que pronto nos reencontremos en la tercera temporada del Misterio de las Almas Perdidas. Finales de febrero, principios de marzo, aquí estaremos saliendo al aire en un nuevo año. Hasta la próxima, amigos. Los dejo con los suecos Dark Tranquility. Desde su excelente disco Moment, escuchamos el tema que lo inaugura. Con ustedes, Phantom Days. Chao. Doesn't make it any reencontramos en la próxima emisión. Esto fue El Misterio de las Almas Perdidas. Goodbye.